Cajas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019. Con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Sí a la familia, no al divorcio. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, Dios nuestro Padre y Señor, al llamarnos al ser y al existir, Dios al crearnos, quiere tener con cada uno de nosotros una comunicación continua, una comunicación de persona a persona, de persona divina con nuestra persona humana. Dios quiere tener un diálogo sabroso y amoroso con cada uno de nosotros, para que nuestra vida humana tenga sentido, para iluminar el camino de nuestra vida con los resplandores de su divinidad. Desde el día en que Dios, en su silencio de siglos, con su palabra eterna, determinó que la segunda persona de la Trinidad de Dios se hiciese hombre para hablar con los hombres y revelarnos el secreto sublime que se encuentra en Dios, para nosotros mejor comprender y poder reconocer y adorar a nuestro Dios. La palabra, el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, para continuar el diálogo sabroso de su amor con todos los seres humanos y con cada uno en particular. Este diálogo fue interrumpido a causa del pecado original, desgracia inmensa. Dios cortó a toda la humanidad y a cada uno de nosotros. No participamos más de su vida íntima, de su santidad y de su divinidad, que es la imagen y semejanza del Creador con su criatura. Desgraciados de nosotros, ya que participamos de su gracia y amistad, razón por la cual el amor infinito de Dios, Dios que tanto nos ama, determinó que Dios mismo, con su única palabra, por amor, por su infinita bondad, todo un Dios se haga hombre. Y se haga hombre para salvar a todos los hombres. Que todo un Dios asuma una naturaleza humana, se haga hombre como nosotros, menos en el pecado, porque sólo así la humanidad entera, la naturaleza humana divinizada por Dios Hijo, es capaz de satisfacer plenamente a la justicia divina, agraviada por el pecado original, que es una desobediencia formal a Dios. La palabra, el Verbo, se hizo hombre. Jesús de Nazaret asumió la naturaleza humana. Jesús de Nazaret es verdadero hombre. La Santísima Virgen María le participó nuestra naturaleza humana. Jesús de Nazaret es verdadero Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Jesús es Dios, como el Padre y el Espíritu Santo son uno solo y mismo Dios, una sola naturaleza divina. Al hacerse hombre, el Hijo de Dios, al asumir nuestra naturaleza humana, nuestro Jesús Nazareno es nuestro hermano carnal. Tenemos la misma carne con Él. Somos hermanos de carne y de sangre. Nuestro Jesús Nazareno se hace amigo nuestro, amigo personal de cada uno. Jesús nos ha escogido, quiere tener un diálogo permanente con nosotros. Jesús debe venir a la vida de cada uno de nosotros. Es que Jesús debe vivir en el alma de todos los guatemaltecos y de todos los cucuruchos. Debemos hacer de Jesús, hermano y amigo, que viva en el alma y en el cuerpo de nuestra querida Guatemala. Que Jesús sea el Señor de Guatemala. Y eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Por de pronto es un compromiso de todos y de cada uno de los guatemaltecos de verdad. Y este compromiso fue adquirido el día de nuestro bautismo. Nosotros, los que queremos y amamos a nuestra patria Guatemala. Cucuruchos y hermanos guatemaltecos. Así es como debemos pensar todos los chapines. Así es como debemos de actuar en todas las circunstancias de nuestra vida diaria. Todo lo que pasa es que por causa del pecado original que heredamos, todos nacemos inclinados al mal, al pecado. Todos nos dejamos llevar de nuestro amor propio y egoísmo. Nos buscamos a nosotros mismos, nos preferimos a nosotros mismos, de tal manera que cada uno viene a ser un reyesito. Cada uno es el centro de su propia vida. Cada uno quiere ser servido de todos y que nadie lo toque, ni se meta con él. Guatemaltecos hermanos, debemos morir diariamente a nosotros mismos. Hacer a Jesús Nazareno el Rey y el centro de nuestra vida cristiana. Agradecerle su gran amor, su infinito amor por nosotros. Pagarle amor con amor. Encender en nuestro ser guatemalteco y cristiano un gran ideal, y el ideal de nuestra vida. Jesús, Rey y Señor de Guatemala. Nosotros solos no lo podemos. Con la gracia de Dios podremos alcanzarlo. Por eso es que Dios ha permitido que este 28, 29 y 30 de junio, que son 3 días de feriado, podamos participar de un retiro espiritual de evangelización, y que el 18, 19 y 20 de octubre, que son 3 días de feriado, podamos participar de un retiro espiritual de evangelización. Si nosotros queremos, Dios nos dará la gracia, y es Dios el que nos va a cambiar. participemos de un retiro espiritual de evangelización para tener un encuentro personal y vivo con Jesús, para que cada uno, después de limpiar su alma, su conciencia de pecado, opte por Jesús, invite a Jesús a entrar a su alma y a su vida, y Jesús va a entrar limpiando esa alma, sanando esa alma, desatándola de las ataduras que el demonio hubiera podido hacer en ella. Y luego que Jesús ya es mi Salvador personal, hacerlo con la gracia del Espíritu Santo, el Señor de nuestra vida. Sí, guatemaltecos, sí a la familia, no al divorcio. En el corazón eucarístico de Jesús, amén. Thank you.